El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La estructura del infierno. El día de hoy es una de esas noches lluviosas, ya se acercan esas noches lluviosas verdaderamente de verano, ¿no es así, Ceci? A quien aprovecho y saludo. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas noches. También saludo a quien nos ve o nos escucha. Les damos la más cordial bienvenida a La estructura del infierno. Y sí, ahorita han sido días lluviosos, que de hecho me encantan los días lluviosos. El calor no me gusta para nada. Y los días lluviosos y con frío, a mí sí me gusta. Ya ves que siempre hay una disputa entre los climas. Pues sí, soy del lado del frío. Pues, y yo creo que el set que tienes armado hoy con esa maravillosa luz azul acentúa perfectamente el cariño que le tienes al frío. Y a los Blue Mondays, que no son Mondays, ahora son Blue Thursdays, pero es más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Nos tenías una noticia que querías compartir con el público. Así es, pues antes de pasar con nuestros invitados de honor, queremos anunciarles que ahora formamos parte de la familia Aztec Metal México, que es un colectivo de gente comprometida con apoyar e impulsar la escena del metal en México y Latinoamérica. Así que por lo tanto, les vamos a dar más fuerza no solo a nuestra escena, sino también nos vamos a abrir camino con nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Cómo ves, Julio? Ok, me parece muy bien. Gracias a Aztec y pues empecemos con el pie derecho, ¿no? Claro, claro, claro, eso es todo. Como deben de ser las mejores cosas. Entonces, bien, pues ahora sí, adentrándonos en nuestro programa número 37, como lo avisamos, en el programa anterior tenemos una banda invitada que es un dueto y son de la Ciudad de México, ¿no es así, Ceci? Así es, son de la Ciudad de México y es una banda de reciente formación. Tienen una propuesta muy innovadora en el mundo del metal. Ellos se llaman Blind Hex. Would you mind if I hurt you? Understand that I need to. Wish that I had other choices. That to harm the one I love. What have you done now? Stop trying, you know that there's no denying. I won't show mercy on you now. I know she's stuck believing. I know there's no retrieving. It's over now. What have you done? What have you done now? Over now, what have you done? suffer. There's a curse between us, between me and you. I've been waiting for someone like you, but now you are slipping away. What have you done now? Why does fate make us suffer? There's a curse between us, between me and you. La estructura del infierno. Hola, ¿cómo están? Hola. Muy buenas noches. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ceci, Julio, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, muchas bien. Gracias. Nada más para nuestro público de radio, si se pueden presentar, por favor. Ah, pues nosotros somos Sharon Portilla y Federico Suárez, emprendemos este proyecto okay. que se llama Blind Hex. Nuestra propuesta uh-huh. es de metal neosinfónico, donde... incorporamos elementos de como base el metal sinfónico y elementos de electrónica, pop, nu metal, entre otros. Okay. Cosas que nos gusta y que sentimos que le agregaron mucho más valor al metal sinfónico tradicional que todos conocemos y amamos. Uh-huh. Bueno, algunos, pero sí. Ok. Sí, no, claro. Sí. Suena una combinación bien interesante, ¿no es así, Ceci? Sí, de hecho sí está muy, muy buena su propuesta, me encantó y sí se notan esos colores en su música, está muy, muy padre. Y pues bueno, para saber cómo empezó todo, cómo se conocieron, cómo determinaron que deberían de trabajar juntos y cómo fue que se consolidó Blind Hex. Blind Hex realmente tiene poquito. Yo conocí a Federico Suárez por una coincidencia muy grande. Nunca habíamos tenido la oportunidad de conocer el trabajo de cada uno. Cada quien trabajaba en sus áreas y con su gente en común. Y fue una coincidencia muy grande donde yo quise empezar a trabajar mi proyecto solista como Sharon Portilla con unos temas de world music y explorar. Es un tema... orquestal, ¿no? Un álbum muy experimental, muy orquestal, y fue ahí cuando encontré en Federico como una amistad y un entendimiento musical muy grande por parte de él. Como productor me pareció, me sentí muy escuchada y me sentí comprendida con respecto a los temas que yo estaba exponiendo musicalmente, y al hacer este match musical y descubrir que teníamos en realidad muchas afinidades musicales, entre las cuales el metal sinfónico era la principal. Yo realmente siempre he querido explorar el metal sinfónico. Tengo poco tiempo en la escena, aproximadamente 5 años tal vez, donde he participado como vocalista de bandas, como Ada de Beng, estuve en Dominus, entre otros proyectos independientes, pero siempre fui la cantante invitada, donde difícilmente tienes derecho como de expresar o abogar ciertas cosas porque pues ya la banda ya está armada y hay que obedecer ciertas reglas y demás. Entonces, bueno, claro. No coincidía mucho con esos pensamientos y esa poca libertad creativa y francamente decidí pues desistir del metal sinfónico y seguir mi proyecto de manera solista. Y cuando hablé con Federico y él también tenía la intención de hacer una banda de metal sinfónico, dije, bueno, yo siempre lo he querido hacer. Y si tú también, pues. Y de hecho, sí, de hecho empezó porque nosotros, o sea, trabajando el proyecto de Hipatia, del proyecto solista de Sharon, como que de repente dijimos, oye, ¿y si hacemos? Oye, tengo estas medio rolas sinfónicas que hice, porque yo trabajé en el disco, en el Inocli Tonali, yo lo produje. Y trabajé con Jorge Salmay, que es un chavo que orquesta que te mueres. Súper talentoso, un saludo a don Jorge. Y pues a mí siempre me encantó el metal sinfónico. Esa fue mi primera participación activa como productor en metal. O sea, yo llevo produciendo pop desde 2009, 2008, por ahí. Okay. Como chamba, siempre había sido, no, pues el pop es lo que da, el pop es lo que da, el pop es lo que da, y entonces ahí siempre estuve, pero en mis ratos libres hacía mis canciones de metal, yo seguía mi rollo, cuando tenía 13 años, quería hacer mi proyecto de Power, ya sabes. En fin, llegamos, o sea, entonces Sharon y yo, pues, cotorreando en el estudio, es de que, oye, pues mira, tengo estas cosas que no he sacado, no sé qué. Y de repente le mostré una rola que ahorita, si las escuchas, dices, pues no tiene mucho que ver. Pero que poco a poco fuimos transformando en nuestros ratos libres y se convirtió en Sorrowless. Y pues fue así de, oye, ¿sabes qué? Teniendo una conversación, porque yo ahorita estoy en un proyecto de Melodic Death Metal. Melodic. O Melodeth. Que se llama Sense of Noise. Con los hermanos Chanona. Eso, mero. Sí, sí, sí. Yo toco guitarra y canto clean. Y entonces, hablando de eso, dijimos, pues güey, es que pues tú tienes este proyecto, tú tenemos esto solista, ¿cómo le vamos a hacer? Y pues fue así de, ¿sabes qué, güey? Nah, yo quiero el proyecto de metal sinfónico, tú quieres tu proyecto de metal sinfónico. Sería una pendejada, perdón, para los radioescuchas, no hacerlo. Y pues así fue como nació, y la neta estamos muy rayados de haberlo hecho, porque sí estamos muy contentos con el resultado, nos lo estamos pasando muy chido. Y siento que Sharon, de todo lo que hemos hablado y viendo, pues, o sea, ahora sí tiene algo que es, güey, Blind Hex es Sharon, es Fede, es, o sea... Somos. Exacto, o somos sea... Somos desde cero, somos. Cada vez es más común encontrar este tipo de agrupaciones que no traen la formación clásica que uno pensaba de una banda, ¿no? ¿Tuvieron invitados para ciertos instrumentos? ¿Cómo trabajan cómo trabajaron sus composiciones? No, todo lo hicimos nosotros, de hecho. Bueno, de hecho, Bart fue el que tocó batería en esta rola, en Sorrowless, y todo lo demás, o sea, todo lo que es instrumentos, lo hice yo siendo, ahora sí que nos como que coprodujimos. Yo haciendo los instrumentos, las guitarras y todo, pues Sharon me iba guiando. Y Sharon traía sus letras, sus melodías, y yo también le iba guiando. Y eso fue lo que ahora es. O sea, eso fue lo que dio fruto a la rola. Vamos explorando, vamos agregando elementos electrónicos que creemos que empiecen a funcionar. Y tenemos esa ventaja de justo como estamos incluyendo elementos de música electrónica y pop, nos podemos permitir no usar precisamente el instrumento. Sí, o sea, que no nomás sea guitarra y violines y... O sea, que sí tenga un poco más de... O sea, de profundidad. Y la verdad es que como nosotros... Claro, y a nosotros, o sea, nos gusta también el pop, no sé, o sea... Sí, también, la verdad es que somos super fans del pop. Sí, o sea, la electrónica y todo, y siento que como metaleros, la verdad es que a la hora de producir como que nos cerramos un poquito a explorar esas cosas. Porque hay veces que sale feo, o sea, la verdad es que no siempre pega, pero al final eso fue lo que, como dice Sharon, de andar explorando, eso es lo que, o sea, que hasta que los dos no estemos así de, o sea, no, todavía no está, y eso es lo que nos permite llegar a algo que los dos estemos muy contentos y que la verdad es que la respuesta de todos ha sido muy chida. Y yo creo que estamos muy rayados, ¿verdad? Estamos muy contentos. La verdad es que el proceso creativo ha sido algo que nos ha llenado en muchos, muchos aspectos. Hemos aprovechado este estudio y este espacio como que se ha vuelto nuestro templo creativo, y aquí hacemos todo. Aquí inventamos, creamos, conversamos. Nos peleamos, gritamos, lloramos. Nos matamos. Y aquí pasa todo. Entonces... Sí. Ok. Allá por a principios del 2000... empezaban estas bandas, por ejemplo Pain, que mezclaba como electrónico, pero ahí medio death, ¿no? Y otro tipo de propuestas similares, y al día de hoy, pues ya van muy de la mano, ¿no? Incluso esta forma de tocar del djent, pues va de la mano como con ciertos ritmos ya hasta electrónicos. Creo que es una de las bandas que también pues, marcaron mucho esta tendencia fue Linkin Park. Siento que fueron una de las bandas que también hicieron una propuesta con elementos mucho super, más electrónicos. Súper electrónicos, ajá. Y por ejemplo, ahorita hay una banda que se llama Nothing More, que de hecho es de mis favoritas y creo que Sharon también. O sea, que sí. Tiene unos elementos bien chidos electrónicos. Super. Esos güeyes han podido mezclar muy bien como nu pop metal con electro y no es abrumador, es así, es algo muy padre. El disco de Nothing More. Se los recomiendo a todo mundo que le guste el metal, ahí le va a encontrar algo chingón. Y ellos son, para mí, de los mejores que saben mezclar electrónico y estas atmósferas con el metal. Pero a la misma vez, por ejemplo, o sea, Within Temptation ya, o sea, ya ha evolucionado también mucho a ese aspecto. Y para mí lo que pasa es que la tocaya de Adele ha tocado... sí, claro. Sus melodías y sus rosas son fantásticas. Y la verdad es que ellos también han sido una inspiración muy grande. Sí queremos agregar otras cosas. Sí queremos poder explorar el sonido y no clavarnos en nada. O sea, realmente este es un proyecto que los dos queremos disfrutar al máximo y saber que lo que estamos haciendo no está guiado por nada más que lo que nos está saliendo así de, güey, queremos, esto es lo que nos nace y esto es lo que está... Obviamente que tener criterio y ser autocríticos, pero a la misma vez no limitarnos a cualquier cosa porque hay, o sea, por las líneas imaginarias que la nostalgia a veces nos dibuja y que en México pasa mucho, como dices, o sea, la vieja escuela aquí en México sigue siendo muy presente, o sea, tú vas a un festival, ibas a un festival, COVID, y ahora, literal, bueno, en ese entonces era... O sea, ya sabes, bandita, ¡Scorpions! ¡Kiss! Y eso también ha sido un elemento que hemos considerado. Igual en Sense of Noise yo creo que lo hemos tenido muy en mente de cómo manejar la nostalgia de una manera inteligente, de saber decir, ok, ¿sabes qué? Estas cosas que tienen 20 años, o sea, 25... siguen siendo chidas, siguen siendo relevantes. O sea, tú pones ahorita Back in Black y sigue siendo relevante. O sea, es una rola que, o sea, la pudieron haber hecho hace 40 años o la pudieron haber hecho hace 10. O sea, ese tipo de tendencias es lo que buscamos. Ok. Esto es algo muy cierto. A veces el proceso creativo se alarga mucho porque ser perfeccionista a veces no está lista. Y al día siguiente, no, le falta, no puede salir, no, es que... le falta y nunca sale la rola y nunca sale, entonces hay que ser autocríticos pero tratar de ceder algo. Sí, y saber que ya llega un punto en que dices, oye, ¿sabes qué? O sea, esto no está perfecto, pero sí me ha pasado que de repente me pongo perfeccionista y me decían, güey, las primeras guitarras que grabaste ya estaban chidas, ¿para qué? Sí, carajos, ¿para qué le moviste? ¿Para qué le vuelves a grabar, güey? O sea, ya estaba chido, ya se sentía padre. Sí. Y eso es algo que ahorita, o sea, que creo que, por ejemplo, con Blind ha sido muy natural. Que neta, o sea, ha sido, estas guitarras son las que están, nos gustaron, ya chido, no le muevas. Y el bajo así fue que, vamos a grabar el bajo. Cool, ya quedó. Y la orquesta y lo electrónico, eso sí fue lo que nos turbo clavamos. Eso sí fue, güey, esto tiene que quedar perfecto. Y de hecho creo que Sorrowless se quedó corto con lo electro. Sí. O sea, está presente, sí tiene cosas muy chidas, pero... O sea, la verdad es que lo que viene, no... O sea, sí vamos a empujar un poquito ese límite, yo creo. O sea, la verdad es que... Esa ahorita... línea, ¿no? Claro, como compositor, ¿en qué te inspiras en tus creaciones? ¿Tienes algún tema en particular o...? A mí en lo personal, con respecto a mis composiciones personales como solista, me gusta mucho el enfoque espiritual, todo lo que tiene que ver con cuestiones esotéricas, mágicas, místicas. Y cuando estamos hablando de temas como de metal, con las maquetas que hemos estado haciendo, me incita a hacer como una especie de historia más agresiva, más humana, más terrenal. En cuestión de sonido y rima, esta palabra necesita estar. Entonces, ok, tratamos de encontrar la manera de rescatar esa palabra y rescatar la idea. Exacto. Y es como, ajá, ¿cómo hemos podido como empatizar? Y llegar a una conjunción de ideas y pum, mezclarlo de manera que los dos digamos, sí, sí. Así, igual con la música, literal, yo estoy grabando liras así, lo primero que me salga, o sea, es de que, ok, a ver, esto me inspira acá, ok, chido, y lo sigo trabajando, y ya nada más se me queda viendo así, ok, sí, está chido, sí, está chido, ok, ok, yo estoy 20 minutos con mi idiota así grabando cosas, y después digo, espera, ya lo encontré, y de repente ya me pongo, ya clavo más, ya lo armo un poquito mejor, y Sharon... Lo escucha, ok, sí, chido. Y el chelo, güey, y lo electrónico. ¡Órale, qué bueno! Y entonces ya con eso, o sea, pero el ritmo es muy padre. Porque literal es así como que, o sea, yo como Liro, o sea, nunca he tenido... No he tenido dificultad en sacar riffs porque pues, es lo que más me gusta hacer. O sea, no me gusta solear. A mí lo que me gusta es tener un riff, ritmo. Yo, o sea, mis bandas favoritas de toda la vida son Earth, Wind & Fire y Juan Luis Guerra. Yo soy ritmo, a mí lo que me gusta es el ritmo. O sea, no. Y entonces, el djent, por ejemplo, el djent es merengue. Y algún día, en algún espacio voy a probar eso, ya les voy a hacer un TikTok así. Es que si ustedes ven que la chingada. Pero creo que tendrías mucho éxito en algunos círculos si lo haces. Es que ya estoy cruzando la verdad. Así, güey, a los 31. La línea. A veces yo así, güey, a ver, TikToker. No, güey, o sea. Sí, yo también. No en TikTok, pero igual podríamos algún día probar eso. Yo también creo que luego, si le quitáramos la distorsión a varias de los ritmos, nos daríamos cuenta de que están más cercanos a aquello que creemos que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, claro, a ver, es que nos contaban ambos, sobre todo Sharon, has tenido una serie de experiencias con otras bandas. ¿Cuáles fueron las dificultades que a ti te tocó experimentar? ¿Qué te hicieron decir, yo tengo que buscar mi propio camino? Creo que lo que es muy común en esos proyectos cuando hay... No puedo generalizar porque posiblemente hay bandas que han funcionado mejor. En mi caso, muy particular... a mí me gusta mucho mantenernos en movimiento. Me gusta que estemos creando y que sea un ambiente laboral y creativo, un entorno de respeto, más que nada. Cuando tú te sientes cómodo y sientes que tu trabajo está siendo respetado y valorado, sin problema te quedas y propones y no tienes duda alguna en llegar con una idea y traje esto, ¿qué piensan? Se me ocurre esto, güey, traje. Entonces eres libre. Pero cuando no lo sientes así, yo te sientes frustrada. Yo pasé muchos momentos de frustración también. No fueron todo el tiempo logros. Pasamos por malas rachas como banda, como siempre. Las malas rachas todas son una experiencia. Los altibajos siempre te ayudan a fortalecer un trabajo en equipo, a fortalecer la unión y los elementos de trabajo y ver cómo solucionas el problema, ¿no? Pero siempre va a haber una solución cuando se respeten todos los puntos de vista. Totalmente. El respeto es la base. Es lo que Sharon siempre dice eso. Perdón, ya te robé. Sí, el respeto es... respect. Yo creo que eso es lo que en lo personal me ha orillado a mantenerme inquieta en ciertos proyectos, ¿no? Me gusta mucho entregarme por completo a mis proyectos, pero entregarme... Y ofrecer todo de mí no significa que estoy ahí para que me pisoteen. Sí. Voy, entrego y esta es mi idea. ¿No te gusta? Ok. ¿Qué no te gusta? Ok, ¿qué vamos a trabajar? Pero no es justo que tú ofreces una idea y no te escuchan porque no tienes prácticamente como realmente la voz ni el voto porque tú no fundaste la banda. Entonces, está bien, respeto. Funciona, no funciona, está bien, claro. Pero tarde o temprano te empiezas a sentir como frustrada, realmente ya no sabes qué proponer, no sabes qué es bueno decir, no sabes si conseguir una entrevista aquí está bien, porque no sabes si están de acuerdo, entonces preferí dejar que cada banda se moviera a su manera y yo libremente, sin sentirme frustrada porque las peleas eran constantes y yo ya estaba hasta acá de las peleas. Mejor por la paz, seguimos chambeando, pues ya. Y al final también hay muchos proyectos que tu rol es, sí señor, pero al final es... Puede ser. Exacto, pero al final no es justo cuando tú tienes cosas que dar, tienes cosas que aportar, porque no es lo mismo que, por ejemplo, un Nightwish, que la vocala es, güey, te tienes a lo que dice tu mamá si te caes el hocico. Que fue lo que no pudo hacer Anette y por eso se salió, de cierta manera. Pero porque Nightwish es un monstruo gigante que depende en muchos trabajos de eso también. No es solo una bandita y es haz lo que yo quiero. Hay ciertas situaciones donde eso, suele pasar, pero no es el caso con Sharon y yo creo que... O sea, no es... O sea, que lo que está chido que estamos haciendo ahorita en Blind es eso. O sea, que yo siento lo que hemos hablado con Sharon. Sí. Que puedes decir lo que tú... O sea, tú aquí puedes decir lo que quieras, güey. O sea, puedes presentarme lo que tú quieras, güey. Claro, esa es... Esto va a quedar registrado para siempre. esa es la razón por la cual yo decidí aventarme otra vez. Porque me siento en un ambiente de completo respeto. De completo entendimiento, empatía y ya, ¿no? Y esta es una idea, yo sé que es una maqueta, yo sé que a lo mejor en este caso tiene 3 notas nada más. Espérate, déjame escuchar. Ah, ok, ahí está, ¿te sirve? Pues funciona, es como, podemos hacer esto, ¿sabes? Pero no lo agarras y dices, no mames, ponte a nuestro nivel primero y ya después propones. Ah, está bien. Sí, claro, que no es justo, o sea, y al final es difícil, o sea, es difícil cuando tú no eres vocalista, porque es algo que mucha gente sufre, porque al final le dicen, oye, es que canta la nota más alta, y es como, güey, o sea, la voz de cada quien es diferente, no todo el mundo está diseñado para cantar de cierta manera, la voz que tienes es la que tienes, güey, a menos de que puedas invocar a Elmo, la chingada, pero al final eso no te sirve de nada, cuando lo que tienes que hacer es sacar tu alma, o sea, lo que tienes que sacar es sacarte a ti. Eso no, la gente, todo mundo sabe lo que es una canción deshonesta, algo fabricado, la gente lo percibe luego y lo dice, güey, esto es muy deshonesto, esto está fake, esto está armado, que es lo que a mí me ha pasado mucho, que tengo ese roce con las bandas con las que he trabajado, pocas con las que he trabajado, pero con las potenciales, siempre me dicen como, pues es que güey, esto es mi rol, y yo estoy aquí para que tu rola se escuche mejor, y para poder ayudarte a que esta rola llegué a lo máximo. Yo no vengo aquí a decirte, ¿sabes qué? Esta es la rola. Sharon y yo nos queremos comer al mundo, güey. No es nada más, tenemos este proyectito y la chingada. No, no, o sea, eso sí. Es queremos neta llegar hasta donde podamos y darle todo. Y queremos ir de gira, tenemos la intención de hacer cosas, pues, con mucha, para nosotros que nos genera una experiencia de vida inolvidable. Tenemos muchas ganas de movernos, de salir, de explorar, de tocar allá, de encontrar muchas oportunidades. Y entre nosotros y la gente nos tiene fe, o sea, la verdad es que, o sea, desde nuestra familia, nuestros amigos y fans, de repente nos han llegado gente de Eslovaquia, de Rusia, que dicen, güey, no mames, los encontré, está chingón, y es como, güey, qué chido. Okay, está bien, o sea, vamos bien, entonces, es una buena señal. Ajá, exacto, y esa es la idea, o sea, la idea es darle todo, hay que darle todo. Sí, son buenas señales. Entonces podríamos decir que de alguna manera este tiempo de pandemia que paró todo, pues les vino bien para poder ir armando, darle más piezas a sus proyectos. La verdad es que sí, o sea, pero lo mencioné hace un par de días también teniendo esta conversación de la pandemia, que la verdad es que yo, o sea, como productor, tengo la suerte de tener este espacio y que literal sí, o sea, y que mucha gente no tiene esa posibilidad. Sí, o sea, claro, esa oportunidad, no, claro. Estudio, o sea, ahorita si se cierran los estudios, ¿qué haces? O sea, entonces eso ha sido, para mucha gente yo sé que eso ha sido un reto. Y la verdad es que sí tenemos la suerte de que, o sea, de que yo pueda seguir teniendo este espacio y que la verdad durante la pandemia haya podido seguir trabajando, y que pueda estar aquí haciendo, o sea, haciendo todo eso tranquilamente, no tener que preocuparnos por es que el tiempo de estudio, es que nada más tenemos 4 horas. Que tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo es que puedes seguir trabajando algo que ya estaba listo hace 2 semanas. Pero, y te puedes seguir clavando, que era más o menos lo que hablábamos hace ratito. Ok. Y eso es aprovechar lo que tienes. Y creo que en la pandemia, por suerte hemos podido aprovechar eso. Con Sense también, con Sense of Noise también fue así. Fue lo mismo. O sea, de repente me habló Jero, habíamos trabajado estas rolas, Jerónimo Chanona, para los que no saben quién es Jero. Jerónimo de Peace. El vocalista de Sense of Noise. De Beast, porque pesa 130 kilos y levanta 200. Pero o sea, yo que soy chaparrita lo voy a sentir, es como, Jero, ¿cómo estás, güey? El güey es certificado, el güey es tronco certificado. O sea, ese güey puede llevarse la pared. O sea, y no es broma. Y es un amor de persona. Sí. Y él fue el que, o sea, en el 2017 teníamos la intención de empezar un proyecto, que era más locochón. Era queríamos hacer como un All Stars en México. Queríamos invitar un buen de banda, queríamos hacer esto, pero la verdad es que se complicaba mucho y la gente como que perdió el interés muy rápido, como que no querían entrarle, como que estuvo muy flojo y pues ahí se paró. Y además Jerónimo estaba con Cerberus tocando bajo en ese entonces. Se sale de Cerberus, entra en su rutina de Strongman, o sea, se separa un poco de la música y después el año pasado me habla y me dice, ¿sabes qué, güey? Neto, tenemos que dar a estas rolas porque están chidas, todo. Y de ahí salió Sense también. O sea, y fue porque le digo, güey, el estudio está literal a 1 kilómetro de su casa. Entonces, o sea, fue así de que, güey, tenemos que aprovecharlo. Ajá, o sea, tenemos que aprovechar lo que tenemos. Y ahorita ya, por suerte, se está acabando este desmadre. Pero entonces ya tenemos que tener cosas listas porque es ya. O sea, era ayer, pero bueno, ahorita es, o sea, a darle con todo. Uh-huh. estructura del infierno. Hablando ya en lo particular, con el sencillo Sorrowless, es un video muy dinámico que transmite mucha fuerza y es un tanto épico. Se transmitió apenitas el mes pasado, en mayo, pero me gustaría saber cómo fue trabajar con Benja Luna. Lo máximo. Es lo mejor. Sí, Benja, si nos estás escuchando, te quiero, amigo. Yo te también quiero. Te mando saludos. Iván, Kimpi, si nos estás escuchando Kimpi, también. El team de Black Halo. Totalmente. Yo, la verdad, en lo particular, estoy muy contenta con la manera de trabajar de los dos, porque cabe mencionar que Benja y Kimpi pues son como uña y mugre, son un equipo maravilloso, siempre están trabajando juntos y es como un equipo de trabajo que es inseparable. Entonces viene Benja, viene Kimpi y entre los dos solucionan las cosas en super chinga, pum, pum, pum, necesitamos hacer esto, ok, vamos a hacer esto, pum, pum, pum, Benja, hay que hacer, va, pum, pum, pum. Y es un proyecto, super. A ver, oye, ¿sabes qué? Yo tengo estas luces. Ah, ¿sabes qué? Sí, y eso yo creo que es lo más chido, que también aquí me pasa que de repente me dicen, oye, ¿qué opinas de la, la, la? Y yo, espérate, vamos a salir, chingada. O sea, y eso, ese tipo de como inspiración del momento es algo que es muy motivante, echarle ganas y estás 13 horas, ni te das cuenta, y de repente así como que te sientes y dices, ay, cabrón. O sea, porque estuviste dándole, sin comer ni nada, estuviste haciendo cosas muy padres, y esa sensación la tenemos con Benja, la tenemos con Sense, la tenemos aquí, es algo muy chido. Y la verdad es que, igual, ¿cómo se llama? Repitiendo un poquito lo que decía Sharon, con Benja es lo mismo, te sientes escuchado, propone cosas. Totalmente respetuoso, se mantiene de la manera más respetuosa el acercamiento hacia tu proyecto, respetando el proyecto, respetando los lineamientos visuales que tú quieres, te propones sobre eso, qué te parece esto, qué te parece el otro, y como dicen por ahí, lo que le importa es dejar a su cliente satisfecho, y funciona, son muy padres, y la verdad es que ahorita con Sense, ya pronto vamos a estrenar videoclip, vamos a tener un videoclip con la nueva y también la grabamos con ellos porque, por lo mismo. El primer videoclip de Sense lo grabamos con ellos y eso fue lo que yo le dije a Sharon de, güey, mira cómo trabaja Benja. Ella ya lo conocía, pero, cuando le dije, mira, Nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él. Lo conocí porque él fue como fotógrafo a una presentación que tuvimos en vivo y fue como un festival, me parece. Fuimos varias bandas, no recuerdo bien si fue en ese que lo conocí, y después él fue al festival de Dominus, en el que también se presentó como fotógrafo, pero ese era el trabajo que yo conocía de él como fotógrafo. Ya después, cuando su propuesta como ya Camaro, de grabar y de editar, porque también cabe mencionar que como editor, no inventes, me gusta muchísimo su trabajo de edición porque tiene muy buen oído, tiene mucha sensibilidad, es muy dinámico, y es eso. Es muy musical. El güey, más que nada, lo que ha estado muy chido es desde que empezamos a trabajar, nos dijeron, güey, nos encanta la rola, y nosotros pues rayadísimos. Y eso, porque yo siendo fan de lo que hizo con Sense, y ellos siendo fan de nuestro trabajo, es un fanatismo mutuo, entonces... Y es algo muy padre, trabajas muy bien, las cosas salen muy chidas, no solo es divertido, te sientes satisfecho porque ves el video y dices, ay, estoy en la tele, güey, está padre, hay cosas que te pones como cliente, como cualquier trabajo creativo. Clientes exigentes. Oye, ¿sabes qué? Muevele aquí, este toma no me encanta, esto otro, pero también te sorprende con muchas cosas. Por ejemplo, a mí, confesando, se me fue un efectito que después me gustó mucho cómo quedó, y Benja lo escuchó y le puso un efecto visual. Y dije, ay, cabrón, este güey, ese tipo de cosas. Sí, la verdad es que fue maravilloso. Y cuando te sorprendes así artísticamente, te quedas muy contento. Ya nosotros sabemos que Benja es, si tenemos que firmar un contrato con alguien, probablemente lo haríamos con ella. Estamos muy contentos con su chamba y también, por cierto, presume tu nuevo sencillo. Ah, bueno, como solista, Sharon Portilla y Federico, que trabajó en la producción musical, están trabajando en la producción musical y los arreglos de mi álbum solista. Apenas acabo de estrenar mi sencillo Divide, donde Benja tuvo participación como editor también, y van a poder apreciar todo su oído musical y todas sus aportaciones visuales también. Muy padre, muy padre. Quisiera que al amanecer mis ojos me dejaran ver y todo fuera como ayer. Alguien me ha robado mi tiempo sofocado, ya no puedo escapar. El invierno gris me mantiene aquí, hielo sobre agua. Lo que habita en mí son las sombras que caen desde la nada. Este es tu tercer track de... Exacto, es el tercer sencillo del álbum que se llama Hipatia, así es. Hipatia, sí. Uh-huh. Sí. Entonces sí van a continuar cada quien con sus proyectos, tanto con Sense como tu proyecto solista. Sí, claro, Federico está súper metido con su proyecto Sense of Noise, yo estoy muy clavada con mi proyecto solista, pero Blind Hex también es para nosotros un buen proyecto en el que estamos chambeando. Yo cuando la conocí, ella tenía una maqueta que hizo, ¿cómo se llama? ¿BandLab? BandLab. En el iPad, y es la maravilla. La recomiendo, BandLab, es una aplicación buenísima, la puedes descargar en tu tablet, en tu celular, y puedes hacer un chorro de cositas. Y literal llegó así de que, ¿tienes un auxiliar? Amigos. Y la escuché, le dije, sí, tírala, la escuché, y luego se me prendió el foco. Ajá. Y fue así de, oye, a ver, ¿cómo está el pitch? O sea, déjame escuchar el piano, ok, chido, tenemos esto, o sea, literal, el día que nos conocimos. El día que nos conocimos. Y entonces le empiezo a hacer así, mira, mira lo que puedes hacer, y Sharon así de, hay que trabajar. Y, así, y así fue como empezamos, así. Y la verdad es que siento que eso sigue pasando. Digo, ya nos conocemos y ya. Ya sabemos, o sea, sí, pero, ya al mismo tiempo yo hay veces que Sharon canta una nota y digo, claro, o sea, hay veces que Pedrito está jugando o está simplemente soleando o haciendo cosas por ahí. Yo le digo, espera, a ver, vuelve a hacer eso, espera, regresa, vuelve a grabar, hay que grabarlo, espérame, se me ocurrió algo. Entonces, sigue pasando, los momentos creativos siguen fluyendo y hay que aprovecharlos. Y entonces van a quedar como un dueto, ya no van a invitar a otros músicos, ni... Yo creo que por el momento como base, o sea, sí, la cara de Blind... vamos a ser nosotros dos. Por el momento no sé cómo al final nosotros tenemos planeado sacar un EP, si se puede, un álbum el año que viene, más o menos por estas fechas, poquito antes. Y en vivo no sé, o sea, yo la verdad es que estaba jugando mucho con la idea de hacerlo un poquito más pop el pedo. Por ejemplo, hay una chava que se llama La Rue, que no sé si se acuerdan, una rola que se llama Bulletproof. This time, baby, bulletproof. La chingada. Esa chava, yo cuando la vi en vivo hace 10 años, tenía un... Eran tres, eran ella y dos personas más que tenían cintes, esto, lo otro, la fregada, y se iban cambiando y todo. Y tú cuando ves ese show dices, güey, qué... O sea, están haciendo muchas cosas, no es nada más... toda la banda atrás, la vocalista enfrente y de repente el guitarrista sale y sonríe la chingada y después se va para atrás. O sea, no es lo mismo. O sea, yo tengo esa idea, todavía lo estamos armando, pero al mismo tiempo, o sea, siento que en vivo sí necesitamos una presencia. Sí. Tenemos que armar un show, que es lo... La gente no viene a ver a dos tontos ahí nada más moviéndose y tocando dos cosas. La gente quiere ver un show. Lo habíamos platicado. Ya para presentaciones en vivo y demás, vamos a requerir la participación de ciertos músicos a los cuales ya hemos considerado, que igual serían tal vez una sorpresa, pero para cuestiones creativas y para elaborar aquí en el estudio, siendo que nosotros somos los fundadores de la banda, para nosotros es mucho más fácil y más práctico encargarnos de la composición, los arreglos y pum. Sinergia, creo que es la palabra que nos ha quedado como muy clara de esta conversación que hemos tenido con ustedes, ¿no? Porque creo que ese es lo que se está logrando, ¿no? Con los diferentes elementos, estas sinergias que van dándose de manera colaborativa. Una de las preguntas que hacemos casi con los diferentes invitados, con todos, uh-huh, es ¿qué opinión tienen en lo individual de la escena del metal mexicano? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza. Pues lo que yo siempre he dicho con eso es que el problema... es la infraestructura. No existe como tal una infraestructura buena para desarrollar el metal en México. Y en Latinoamérica en general. España porque está al lado de todo, pero como decías, de habla hispana, lo que más falla es que no hay esa infraestructura como disqueras de apoyo de todo donde la verdad el género se pueda explotar a nivel nacional. Hay bandas muy talentosas, hay mucha gente que se ha rifado bastante, pero eso, o sea, no es, se da por romper muchas barreras, y ahorita lo que ha pasado es eso, que se termina quedando en un círculo vicioso de, es que las cosas se hacen así, pero es que yo quiero hacer las cosas como las hacen allá, pero ¿por qué? Porque esto es México, o sea, uh-huh, eso, ese círculo todavía sigue atrapando muchas bandas, de no poder como que romper ese techo imaginario. Pero lo que pasa es que mucha gente que, o sea, pues aquí trabajo en pop, con raperos, con todo, y cuando les digo, ah, no, pues o sea, no tienen ni idea del mundo de metal, que sí es grande en Latinoamérica, por lo mismo, porque no está esa base que pueda realmente apoyar a los artistas de metal, pero es algo que yo creo que está cambiando, y la verdad es que a mí, por suerte haber tenido la experiencia de estar en Estados Unidos un buen rato, de tener contactos en Europa y saber y ver eso, saberlo de primera mano, okay, ¿cómo es que, por qué no se puede hacer esto en México? Es algo que que a mí en lo personal es algo que yo ignoro, o sea, es así como, no, es que las cosas en México sean así, me vale madres, las cosas bien hechas se reflejan con las bandas que están bien formadas. Y si ellos están haciendo eso, pues ¿por qué no puedo hacerlo yo? O sea, si ya puedes hacer música desde el iPad así en BandLab, ¿por qué me tengo que limitar a algo que alguien que sigue estancado en un lugar por su culpa o no? Que me tengo que limitar a esas reglas. Y entonces por eso, o sea, es como, ese es mi drive de decir, güey, no, o sea, México es la base, no es el techo. Aquí empezamos, pero no, o sea, estamos empezando tal cual. Llevamos este año nada más y creo que ya tenemos una trayectoria muy chida, tenemos un apoyo chingón. Y la escena del metal en México, tiene mucho todavía que aprender de cómo se están haciendo las cosas en Europa, que es donde está el mercado más grande. Yo, con base en mi experiencia, mi poquita experiencia tocando acá, buscando lugares allá, buscando una puerta y demás, te puedo decir que las cosas que yo me atrevería a nombrar más es que he presenciado la falta de apertura, de receptividad, hay un temor muy común y muy genérico de querer expandirse e intentar hacer algo fuera de lo comúnmente establecido. Hay mucho temor con respecto a romper estas barreras y hay mucho temor con respecto a no sé, ¿qué va a pasar? Si lo hago en inglés, no me van a querer en México. ¿Por qué? Pues porque está en inglés, pero ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿En inglés, español? Tenemos rolas en español. Podemos cantar en japonés si quisiéramos. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Estás en México, tiene que ser en español. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No necesariamente. Somos mexicanos y nuestra propuesta musical está siendo influenciada por muchos, muchos proyectos, tanto mexicanos, tanto nacionales como internacionales. Y no es un ataque el querer intentar agregar elementos que no son precisamente nacionales, pero que pueden alimentar o nutrir un proyecto que está haciendo una mezcla, una fusión, ¿no? No es un ataque, es una propuesta tal vez diferente, ¿no? Y es una constante. El problema también de la infraestructura y de otras cuestiones es que cuando no se prepara, no siempre se prepara un escenario con las condiciones necesarias para que una banda toque y esperan que la banda suene bien. Entonces, ok, si tú eres una banda que está empezando y tal vez no tienes los recursos para sonar bien, o te haces de tus recursos o ya valiste madre, porque cuando llegues allá y veas que hay un micrófono y una bocina, a ver cómo le haces, no mames, ¿cómo lo resuelves? Es que yo pedí, mandé por correo que necesito esto y esto y esto. Hace falta responsabilizarse, hace falta cumplir palabra, hace falta de verdad tomar en serio la carrera del músico como una carrera, como un trabajo que merece ser respetado. Y eso no solo en el metal, eso es en general, en la música. El medio musical en realidad, aquí en México es un ambiente muy difícil y hace falta de verdad que se respete la chamba del otro, ¿no? Hace falta mucho respeto, hace falta mucha empatía, hace falta profesionalismo. Falta profesionalismo, sin duda. Pero también, o sea, no todo está perdido, puesto que actualmente, y estamos justo, yo siento que estamos viviendo esta transición donde ya muchas bandas, muchos proyectos nacionales se están aventando a neta investigar redes sociales. Ok, como tengo que ser mi propio manager y mi propio todo productor, todo, pues entonces empiezo a investigar y ver la manera y tratas de actualizarte para ver qué puedes hacer para moverte, ¿no? Los de Sensor Noise son muy buenos haciendo eso. O sea, eso yo creo que ha sido una de las mejores mezclas que hemos tenido como talento, por decirlo así. Todos son muy talentosos, pero también todos son chambeadores. Todos, o sea, tienen, o sea, es una chamba, no es nada más haces una canción y me vale madre lo que opinen, yo soy un artista y chalala. Es como, sí, pero o sea, que esa plática yo la he tenido con varios artistas. Oye, ¿te quieres dedicar a esto? O sea, no es, es que esto me gusta. Es, no, güey, ¿quieres ganar lana de esto? ¿Quieres comer de esto? Que literal tu vida sea, tengo que ir a trabajar y estás haciendo tu pasión. O sea, entonces es, o sea, no hay, ¿cómo dices? No hay excusas, no tienes que, no hay culpa. Es responsabilízate, haz lo que tienes que hacer. y disfrútalo, güey. O sea, sí, y también hay que entender que como bandas, pues sí es cierto que existe muchísima competitividad entre bandas. Entonces, en lugar de trabajar en conjunto, que es lo que estamos haciendo, Blind Hex, Sense of Noise, Sharon Portilla, Federico Suárez, proyecto o festival donde puede entrar Blind Hex por sus cuestiones musicales, ¡pum!, la metemos. ¿Qué pedo? Sí. Los Chanona nos echan la mano a ver quién toca, pero nos vamos para allá, va. Oigan, Sense of Noise, acá entra Jerome, acá entra este, va, hay que meterlo allá. Oigan, estamos una banda, güey, pues vamos, no sé, pero buscamos la manera de trabajar en equipo. Sí, pues, o sea, la gente como que no sabe, o sea, como que no se ha presentado la suficiente evidencia, por decirlo así, porque yo no soy de leer y decir, ah, es que todos están bien pendejos. No, o sea, es lo que pasa es que no está la infraestructura para educar. Y eso es lo más importante, que la gente sea consciente de que nada más porque tu país o tu situación está de la chingada, no tienes que aceptar. Chance no puedes cambiar mucho, pero si no tratas de decir, oye, ¿sabes qué, güey? Esto no me gusta y me vale madres, yo voy a hacer lo que pueda para cambiarlo. No se va a mover, porque ese es el problema, algo tan que ya viene con tantas raíces, si no empiezas a cortarle al árbol, esa madre se va a quedar ahí. Entonces, aquí, o sea, literal son números, o sea, si ustedes son cuatro bandas y entre los cuatro tienen 100 fans cada uno, cuando tú estés en el escenario vas a tener 400 cabrones viéndote. Es sumar, o sea, la gente le cuesta mucho eso, o sea, pero también es porque el sistema como que te vuelve defensivo. Te vuelve así como que todo, o sea, como decías, esto es un ataque. Estás de defensa, no te vayan a caimanear. ¿Y ahora? ¿Y quién se robó esta batería? ¿Y quién? Yo dejé mis platillos aquí, qué pedo. Exacto, oye, no, es que este es mío, o sea, y presta, y la chinga. Y es. Eso es, digo, en todas partes. Volvemos, ¿no?, a lo mismo, respeto. Exactamente. No hay respeto al trabajo del otro, no hay respeto. Si vas a tocar, si se quedó, si se perdió en un acuerdo, quedamos que ya necesitamos una batería, bla, bla, bla, y llegas y no está. ¿Qué se supone que debes hacer? Sí, o sea, tienes ya, que resolver. En México no sabes. Si tú llegas y aquí pedí esto y esto no está, pues como quieran. Bueno, pues nos vamos. Bueno, pues nos devuelven el dinero. No, pues es una bronca. Eso, o sea, y te la pongo así, o sea, no solo en el metal. ¿Cómo se llama este cabrón? Michael Bublé lo pude ver en vivo. Del infierno. En el auditorio, uh-huh. O sea, estúpido. Y incluso hasta ese nivel, o sea, yo vi videos de él tocando en otros lados. Y aquí en el auditorio, que es una madre que te cobra todo, güey. O sea, que te dicen, ah, ¿quieres rentar el control? Son 10 mil baros. O sea, no, y es en serio. O sea, literal, una madre que te cuesta 70 pesos te la rentan por 5 mil. O sea, así, ese es su negocio. Pero literal que el monitoreo de este chavo estaba horrible. Y el güey sonaba fatal porque no se escuchaba. Y entonces literal paró el show. O sea, casi que a media canción. Digo, ¿sabe qué? Espérame tantito que no me oigo. Y eso me ha pasado en todos los malditos shows. Por eso, porque todo es, ah, güey, es que ¿por qué le mueves? Ah, esto es la chingada. O sea, la mentalidad no es, vamos a arreglar este pedo. La mentalidad es, ¿quién la cagó? Arregla. O sea, sí se puede. Nada más no es el mismo camino para todos. Y es difícil. Hay veces que no vas a llegar. O sea, yo claro, hay cosas que... cantando, tocando algo que de veras como que me llega la realización de, oye, güey, ¿sabes qué? No la voy a armar haciendo esto, pero pues si no me chingo y no trato de hacerlo, pues no sé, no sabemos, y eso creo que es una de las cosas que no, como que el mexicano no te permite equivocarte, o sea, falta mucho ese apoyo, pero es algo cultural y es algo muy establecido que no es fácil romper, no es culpa de la gente, es que estos güeyes no le echan ganas, no, es que estás, no te están motivando, o sea, y aquí okay, tenemos la suerte de tener okay, un espacio y tener la suerte de que te motiven y digan, güey, está muy chido esto, lo otro. A mí de morro yo estoy casi seguro que la gente escuchaba mis cosas y decía, ah, qué padre, güey, pero me seguían motivando, y eso también es tener conciencia. Siempre de eso, ayuda, o sea, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre ayuda, pero claro, si no lo tienes, sí, te lo tienes que armar. Creo que, como les decía, no es el ritmo al que yo me acerco en lo común, pero creo que tiene mucho potencial y la verdad muchas es que gracias, está expectativa de que vayan generando a lo largo de pues de este año, del año que viene, porque bajita la mano este año y ya está. ya estamos a la mitad, Ceci. Ya estamos, ya sí. Ya estamos acercándonos. Sí, siempre. En 3 semanas es entonces, el solsticio bueno, de verano, chavos. Exacto, exactamente. Pues desgraciadamente el tiempo se nos está terminando. Un par de preguntas más. Sus redes, canales de comunicación con ustedes, ¿cuáles son? Claro que sí. En Instagram estamos como BlindHex, BlindHex. Uh-huh. En Twitter estamos como Blind, la rayita de abajo. Hex. HEX. Y en Facebook estamos en Blind Hex Oficial. ¿Con una o dos Fs? Dos. Con dos Fs. Y estamos igual en YouTube. En todas las redes nos encuentran así como Blind Hex. Y también, ya afortunadamente, Sorrowless ya está en todas las plataformas digitales. Y pueden elegir su plataforma digital favorita. Perfecto. Muy bien. Excelente. Pues, Ceci, ¿cuáles son nuestras redes para antes de despedirnos? También con que pongan la estructura del infierno, que no es tan difícil de encontrar, ¿no? Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y obviamente por nuestro canal de YouTube, y tenemos nuestro correo electrónico laestructuradelinfierno@gmail.com. Súper, pues muchísimas gracias por tenernos acá. Pues no, ustedes por estar. Antes de despedirnos, como a todas las demás bandas también, recomiéndenos cada uno una canción que les guste, que les haya influido. A mí me gusta muchísimo una banda que se llama In This Moment, y yo les recomendaría muchísimo una canción que se llama Adrenalize Me. Ok. Una de las influencias más grandes que he tenido para Blind ha sido una canción de Nothing More que se llama This Is The Time, y yo creo que en combo podemos recomendar Raise Your Banner de Within Temptation, sí. ¿No? Sí. Ok. Okay, pues con esas dos canciones de In This Moment, Nothing More, nos vamos a despedir. Les agradecemos mucho a Blind Hex, a las personas que nos escuchan o nos ven. Si no han escuchado el tema, digo, ya lo programamos aquí, seguramente se va a programar también en este programa el tema que tienen. Está bastante interesante, bastante bueno en ambas cosas, tanto a nivel visual como a nivel musical. Entonces vale bastante, bastante la pena darle una escuchada y una vista. Va a ser bien interesante el día de mañana que puedan ustedes tocar en vivo, a ver cómo resolvieron esta parte de lo del espectáculo. Que les van a presentar. Traemos la camioneta armada, ¿verdad? Y bueno, a la parte. Listo. Exacto, ¿no? Bueno, en caravana, ¿no? Y hablando también de caravanas, pues no dejen de escuchar los proyectos que tienen tanto Sharon como Federico por aparte. Bueno, que creo que el de Sharon pues no es metal, pero si va en la línea de lo que estamos escuchando, debe traer una calidad bastante buena. Agradecer mucho a Blind Hex de la Ciudad de México. Por cierto, ¿en qué zona andan ustedes más o menos de la ciudad? Andamos por Coyoacán, andamos en la Colonia del Valle, que son como nuestras zonas más comunes. Ah, y está, si están interesados, ahora sí me voy a promocionar sin venga. Si están interesados en cualquier tipo de producción, por favor, no duden en contactarme. Las consultas son gratis. Mis redes son Dr. Flips, es DRFLIPS. Es Dr. Flips Music, ¿no? Dr. Y mi website es drflips.com. Uh-huh. Okay. Y ahí si cualquier escucha tiene incluso si nada más me quiere hablar para cotorrear, ahí estoy. Okay. Como no me gusta hablar, ¿verdad? No le gusta platicar. ya nos quedó claro. Bueno, no, y tú, Sharon, tienes admin, supongo que una red sí, particular, claro, para tu proyecto. Totalmente, a mí me encuentran como Sharon Portilla en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, me encuentran en YouTube, ya subí 3 cositas como solista y estoy igual en todas, Sharon Portilla, a sus órdenes. Perfecto. Muchas gracias, Ceci, por el pues espacio. Pues con esto nos despedimos, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Blind Hex, y también Ceci. Muchas gracias Ángel Callejero, que fue el que nos facilitó la entrevista con ustedes. Muchísimas gracias. Más un saludo. Sí, claro, Angelito, muchísimas gracias, como siempre. Pues sí. Nosotros nos despedimos. Esperamos verlos pronto. Esto fue La Estructura del Infierno, programa número 37. Nos estaremos escuchando y viendo pues en nuestro próximo programa. Hasta luego, Ceci, buenas noches. Hasta luego, chicos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Blind Hex, buenas noches. Y pues a todos los demás, hasta pronto.